quizás me querés preguntar vos. No, Sandra, y te quería preguntar exactamente por el colectivo LGTBIQ+, que mirando un poco la publicación de la investigación, es una de las grandes ausencias, ¿no? Sí, nosotras ya lo habíamos, o sea, digo, como también poner todo esto en contexto, ¿no? Sí. Que es que sabemos que hay una como enorme dificultad de las personas trans para integrarse laboralmente, que es una de las deudas sociales que tenemos con esta colectividad, o sea, nuestras dificultades como sociedad para no marginalizar a las personas trans e integrarlas a espacios laborales. Eso ya lo habíamos visto en periodismo, creo que habíamos encontrado, si no me equivoco, una persona trans no contratada, sino en relación de dependencia en una radio de Buenos Aires y una persona trans que llevaba una columna en un medio de comunicación de Córdoba. En este caso, en el de agencias de publicidad, no encontramos ni una. Encontramos, como en el caso de este testimonio que te comenté recién, que en una agencia muy grande de Buenos Aires, una de las más grandes, Walter Thompson, hubo en algún momento una persona trans trabajando, pero ya no. Y por testimonios de trabajadoras y trabajadores nos decían, yo nunca tuve una colega o un colega trans, no recuerdo. Está bien que, bueno, acá tenés otra cuestión que es el sesgo de edad, la gente de la industria es muy joven. Esto es como un tema aparte para comentar, pero entonces toda la gente que entrevistábamos quizás no tenía más de 10 años en la profesión, pero en esos 10 años que tenían no habían visto nunca una persona trans, digamos. Después, otra cuestión es que nosotras lo vemos también como una dificultad para la integración de las mujeres, pero sobre todo de la colectividad trans, que es la idea que tiene muy arraigada la industria publicitaria de la meritocracia. Uh-huh. O sea, vos llegás si sos talentosa y sos capaz, o talentoso y capaz. No hay que considerar ninguna acción afirmativa para grupos desaventajados históricamente. Entonces ahí tenés un tema, porque una de las preguntas que nosotras hacíamos era, por ejemplo, a las agencias o a las universidades. ¿Tienen acuerdos, en el caso de las universidades, con agencias para, por ejemplo, promover especialmente a estudiantes mujeres o a estudiantes trans? Y nos decían que no, y que en el caso de las agencias nos decían, nosotras nosotros no promovemos ese tipo de acuerdos porque creemos que quien llega es por talento. Entonces ahí tenés un tema para trabajar, porque bueno, quienes trabajamos género sabemos que hay una deuda histórica con colectivos desaventajados y que hay que hacer como allanar el camino para que lleguen, más allá de que además después en el caso particular de las mujeres tenés que contrapesar con todas las estrategias para el cuidado, que bueno, en la industria son un desastre, en la industria publicitaria. Esto también fue como un tema que nos sorprendió muchísimo, porque no hay, por ejemplo, no hubo una agencia que tuviera una, no solamente que no tiene una, que no tengan una guardería dentro, sino que ninguna te da el dinero para una guardería. Y como esto está en una zona gris en términos legislativos, todas se lavan las manos. Incluso nos llegaron a decir una cosa muy impresionante en una agencia muy grande de Buenos Aires. Nosotros les dimos a elegir a las personas empleadas y preferían una guardería o un gimnasio, y eligieron un gimnasio adentro del edificio. O sea, como que era una decisión de la gente empleada, que ahí te volvés a cruzar con la edad, como es gente muy joven, porque en general la industria desecha a partir de los 35-40, la mayoría no tiene temas de cuidado, o una buena parte, a menos que después lleguen a cargos jerárquicos. Si llegan a cargos jerárquicos, ganan lo suficiente como para proveerse el cuidado en términos particulares. Es todo un entramado muy complejo, con características muy específicas de la industria, que la verdad que a nosotras nos dejó como muy sorprendidas. Otra cuestión súper interesante para ver por qué pasa todo esto es que tienen un sindicato inexistente. Hay un sindicato que se llama Sindicato Único de Publicidad, que no nos dio entrevistas ni en Buenos Aires ni en Córdoba, que nadie lo conoce. O sea, si vos le preguntás a la gente, nadie se siente representado. No, el 100% no se siente representado. Saben que el sindicato existe porque el sindicato publica la tabla el acuerdo salarial. Entonces todo el mundo tiene el link al acuerdo salarial porque saben que eso es lo que las agencias les va a decir que tienen que ganar. La agencia se rige por ese acuerdo y eventualmente se hacen algunos acuerdos como por arriba de eso en forma particular, pero lo que está obligada a cumplir la agencia es ese acuerdo que año a año lo va cerrando el sindicato. Ahora, el sindicato con la gente que trabaja no tiene vínculo, no promueve ningún tipo de actividades, no solamente vinculadas a género. Y si preguntás, no solamente que el 100% no se siente representado, sino que no tiene ninguna participación, claro, gremial.